Con los últimos acordes del himno nacional, ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad, ya que el 77 colgado en la pared. Buenas tardes, bienvenidos, damas y caballeros. Esto es Canción a Quemarropa, el espacio de música autor de World Music de Haití, en Radio Onda Joven en Rosario y también Radio Guiniguada. Ya no era obligada la primera comunión. Si escuchas Haití de Radio, nos estás sintonizando a través de variadas sintonías: 103.1 de la frecuencia modulada, 107.4 de la FM para el norte de Tenerife, este de La Palma, 96.1 para Gran Canaria, Las Palmas, Arucas y zona centro. El eco de la bomba papayaca. Un saludo también a nuestros compañeros de Onda Joven en Rosario en la 103.6 de la frecuencia modulada. Un abrazo a Radio Guiniguada, que emite a través de la 105.9. Hay que cada vez nos dan más satisfacciones nuestros oyentes a través de internet, y se me había olvidado hablar de nuestra página web, www.haitidenradio.net. En cualquier momento puedes sintonizarnos a través de nuestros podcasts. Ya no era lo mismo. Vamos a disfrutar un poquito del carnaval y enseguida comenzamos. Fue el tiempo de crecer y ya no pasa nada. Espantoso y es un llanto de amor. Mujer amada que nunca existió, larga una carcajada empapada en dolor. Y es un mago famoso al que nadie aplaudió, que transforma basura en el plato de hoy. Se para al tope del árbol, se prepara para el salto, salta y se piensa que vuela. Está loco de atar. ¡Qué valor! Asegura que él es. Sí, lo puede jurar, sí, es testigo, sí, de la noche, sí, que la murga, sí, fue inventada, sí, por un duende, sí, atorrante, sí, y embriagado, sí, y lo cuenta así. En una esquina anaranjada del barrio, la ilusión bajo una luna enamorada, sentada en un farol hay 17 gladiadores, temblando el corazón, ansiosos de ir a dar batalla. Armados con su voz son almas incondicionales del dios del carnaval, y soplan como temporales que llegan desde el mar, llevan guardado en las miradas todo el calor del sol, y entregan cada madrugada el beso del adiós. Se dice que son insensibles y no tienen razón si cuando un niño le sonríe le roba el corazón. Se dice que son invencibles y están en un error si muchos dejarán la vida cantando su canción. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a esta, su casa musical, hecha de jazz, de world music y de música de autor. Esto es Canción a Quemarropa. Soy un rayo nacido del gris. Hoy les hemos dado la bienvenida disfrutando de la murga Contra Farsa de Uruguay. Es pues el colofón de salida del año 2000 de esa formación murguera de Uruguay. Y bueno, hay que decir que escuchábamos las adaptaciones lujosas, muy bien interpretadas, de gente como Tom Jobim, ese Aguas de Marzo excelente, y el uruguayo también Fernando Cabrera, una canción que se llama El Tiempo Está Después, adornada con una poesía excepcional. Vaya, creo que alguien tiene que coger recorte. También, como estamos inmersos en los carnavales, lo que vamos a hacer es rescatar un clásico. Es una grabación en Francia en el año 2005, más concretamente el pasado 22 de julio. Y el saxofonista del que vamos a disfrutar es Sonny Rollins. Es una grabación en un festival de jazz que se llama Jazz à Juan, que sucede en una ciudad francesa llamada Juan-les-Pins. Pecado y perdón. ¿Qué se puede decir de Sonny Rollins que ya no sepan? Nació en el año 1930, el 7 de septiembre, en Nueva York, y junto con gente como Coleman Hawkins, Lester Young o John Coltrane, está considerado uno de los grandes saxofonistas tenores de la historia del jazz y aún sigue vivo. Recordamos, leyendo un libro sobre cómo se había hecho el Kind of Blue, Miles Davis estuvo a punto de decirle a Sonny Rollins que formara parte de ese gran sexteto que formó el Kind of Blue. Sin embargo, decidió que fuera el gran John Coltrane su sustituto. Un árbol de verzo. El tema que vamos a escuchar se llama Don't Stop the Carnival. No paren el carnaval. Así suena. Thank you. excelente colección de discos que nos llega desde la marca de distribución de discos Caronte. Se trata en este caso de un gran proyecto, se llama Kind of Blue Revisited. Es un songbook de Miles Davis, es un tributo evidentemente al Kind of Blue. Como bien sabrán los oyentes de Canción a Quemarropa, no lo hemos dejado de decir, este pasado año 2009 se cumplían 50 años de esta gran proeza musical de Miles Davis y de los grandes del jazz. Aquí básicamente se da, digamos, una vuelta a las canciones de ese disco. Están dos versiones de So What, una bastante original hecha a violines y a cello. También podemos disfrutar de versiones de Freddy Freeloader, Blue in Green, All Blues, Flamenco Sketches y All Blues. Es decir, todo lo que son esas canciones, ese gran disco Kind of Blue. Nosotros hemos separado un tema, el mítico So What, interpretado en 3 minutos 54, es decir, estamos diciendo que un tema que por lo menos raya en los 8 minutos se divide y se hace al doble de la velocidad habitual. Y bueno, en esta versión podemos disfrutar del buen hacer del saxo tenor Houston Person, de Eddie Allen a la trompeta, de Stan Hope al piano, Randy Johnston a la guitarra, el bajo de Perola Gadd y también la batería de Chip White. Esto es material de primera línea que, como te decíamos, nos hizo llegar la discográfica Caronte. Así suena esta particular versión de So What. Thank you. Seguimos hablando de jazz, seguimos hablando de buena música aquí en Canción a Quemarropa. Espero que te lo estés pasando tan bien como yo. Ahora vamos a escuchar a un gran crooner. Él se llama Sachal Vasandhani. Ya hemos hablado de este disco, teníamos un adelanto por aquí, pero ahora nos ha llegado completo y hay que decir que nos ha sorprendido mucho este We Move, que es un disco que raya a muy alta altura. Nada más y nada menos que gente como el trompetista Wynton Marsalis, dice él que es un compendio de emoción y de intelecto y su constancia en la música y su consistencia es absolutamente única. Estamos hablando de un disco excelente, si te gustan los crooners, si te gusta esa música melódica pero con consistencia, creo que vas a disfrutar mucho de este tema que se llama Monk's Dream, que como sabrán es un tema del gran maestro Thelonious Monk. Vamos a escuchar este tema porque no tiene desperdicio también la forma de cantar de este artista, de Sachal Vasandhani, que lo recordamos precisamente de haber venido a La Laguna a hacer un concierto en una muestra del jazz canario en el Teatro Leal, compartiendo cartel con el saxofonista canario Quique Perdomo, pues no tiene desperdicio. Este álbum se llama We Move y vamos a escuchar, como te decíamos, Monk's Dream. Así suena. I dreamed of a life that was pure and true. I dreamed of a job only I could do. One gal beside me, we'd be a team. Man, that was a dream. I dreamed it was music I had to play. Dreamed when I play, I would play my way. Two fascinating children, Boo Boo and Toot. Dream. That was a who. All through life I'd be true. Fortune would come my way. Trying to get by, trying never to lie. Mean exactly what I say. I dreamed I had fame and a life sublime. I dreamed I made prints on the sands of time. Smack dab in spotlight, bathing in steam. Man, that was a dream. Thank you. spotlight, bathing in steam. Man, that was a dream. Excelente disco que nos llega a nuestra redacción. Se trata de Doris Kells, una cantante nacida en Bronx, en Nueva York, y también pues está trabajando en el Estado español desde hace mucho tiempo. Ha trabajado con gente como Serrat, Miguel Ríos, Ana Belén, Víctor Manuel, o también con músicos muy conocidos y muy reconocidos internacionalmente, como son el caso de Lionel Richie o Harry Belafonte. Hay que decir que después de un proyecto que tuvo con el batería Larry Martin, Doris Kells edita este doble CD que se llama An All That Jazz. Es un cuarto disco en solitario, es su cuarto disco en solitario y es doble. Está una versión en cuarteto y otra en dúo con varios invitados. En la versión de cuarteto, que es la que hemos escogido para escuchar, vamos a disfrutar de un tema de Sting arreglado por uno de sus músicos, Herman Kusich. Esto se llama Moon Over Bourbon Street. Así suena. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale moonlight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon, and all. I pray every day to be strong, for I know what I do, it must be wrong, or you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can only show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of moon. The rim of my hides the eyes of a beast. I'm the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon, while there's a moon over Bourbon Street. Walks every day through the streets of New Orleans. She's innocent and young from a family of means. I have stood many times outside her window at night to struggle with my angst in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing that I love. You'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. street. ¿Qué decir de nuestro próximo protagonista? Se llama John Beasley, nació en 1960, es un compositor americano, pianista, productor y arreglista que ha trabajado con músicos de la calidad de Miles Davis, Chick Corea, Sergio Méndez o el mismo trompetista Freddie Hubbard. Soy él. También, por ejemplo, con Queen Latifah o Iván Lins. Nos ha llegado parte de su último disco y nosotros vamos a aprovechar esta tarde carnavalera para disfrutar de él. Se llama, como él, John Beasley, y cuenta con colaboraciones, por ejemplo, del batería Jeff Time Wets. Mano de obra barata. El tema que hemos seleccionado para escuchar se llama So Tired, así suena. Thank you. interesante material que nos llega desde la discográfica Goslar. Se trata del nuevo proyecto de un batería que se llama Lucas Jiménez. Para más información puedes teclear en internet www.myspace.com/Lucas Jiménez. Este disco se llama En Silencio y bueno, propone una fusión importante entre el flamenco y el jazz. Hay que decir que hemos extraído el tema Bulerías para mi luna. Así suena. Túneles de desengaño. Thank you. Desde luego, bastante experimentación en este último disco del batería Lucas Jiménez. Bueno, vamos a cambiar absolutamente de estilo, nos vamos hacia Chile. De ahí es el veterano cantautor Manuel Huerta. Soy él. Música basada en el folk, en la música acústica, en la música latina. Él vive en Chile, en Santiago de Chile, en Buin. Soy él. Nosotros. Nació en 1964, nada más y nada menos, y nos ha mandado su último disco, que ha dado en titular La Marraqueta. Nosotros hemos escogido de una gran cantidad de temas este, que se llama En Blanco y en Rojo. Así suena. Soy tú. Recuerdos en blanco y en rojo, otoños raídos y hambrientos. El viejo macul se abre lleno de hojas. La lluvia incipiente me lleva a tu casa. Es sábado, viento en la tarde. Tendré que asumir esta soledad. Después de un pasar absoluto en el ruido, guitarra sonando a las tres en el pedal. Vendrá a verme en serio Isaac el domingo. Jamás nos perdimos aquel fuerte lazo. Roberto se fue para Angol con familia. Recuerdo un poema de Marco Bugueño siguiéndome el paso. Habrá un gran concierto este fin de semana. La Rosa presenta a Venegas en vivo. A veces, si hay tiempo, charlamos de entonces y abunda la risa volviendo a ser niños. A tiempo no sé qué será de Pamela. Tal vez Salomé se casó nuevamente. Me dicen que Paula y su voz se emocionan y a ratos me llegan noticias del negro Santana. Salúdame a Andrés si esta tarde lo encuentras. Al dulce David que pasó por la escuela. La Lele me inspira nobleza y sonrisa. Abrazos al Pepe que está entre los libros de música. Abraza a Don Carlos que enseña a leer esa gráfica. Saluda a Don Luis que nos hizo tan gratos los años. Y un par de palabras al buen Prado Sur que alcanzó a cobijarnos. Que entraron con furia, pateando las puertas y odiando. Igual nos burlamos su cruel pesadilla. Bailamos el mosto en mitad de la calle contentos. Tendrá un buen sabor este vino indeleble. Tendrá un colorcito de amor y nostalgia. Hay una textura de abril que me inunda. Hay una canción de Valdivia en la lluvia. Salúdame a Andrés si esta tarde lo encuentras. Al dulce David que pasó por la escuela. La Lele me inspira nobleza y sonrisa. Abrazos al Pepe que está entre los libros de música. Abraza a Don Carlos que enseña a leer esa gráfica. Saluda a Don Luis que nos hizo tan gratos los años. Y un par de palabras al buen Prado Sur que alcanzó a cobijarnos. Seguimos recomendando música en esta tarde en Canción a Quemarropa y ahora lo vamos a hacer con la cantante Victoria Tolstoy Band. Se buscó en el aire. Hemos dado con una actuación de esta cantante el pasado 19 de abril del año 2009 en el Festival de Basel, estamos hablando de Suiza, y bueno, hay que recomendar este gran concierto que Victoria acompañó a gente como Jacob Carlson, Johan Granstone y también a la batería Ramus Kilberg. Hay que decir que Victoria estuvo en el pasado Festival Jazz y Más en este pasado verano, bueno, en el caso de Tenerife, por lo menos en frente del auditorio de Tenerife, al lado del Castillo Negro de Santa Cruz de Tenerife, y bueno, fue un concierto sensacional y nosotros lo vamos a recordar con este tema que se llama Aftermath. Es una versión muy particular del Cascanueces, en este caso, como te decimos, en directo. Si te gusta este tema, puedes escuchar el directo entero en este espacio que te propone Haití de Radio cada domingo por la noche a partir de las 22 horas, el programa Conciertos. En esta edición vas a poder, como digo, disfrutar de Tolstoy y su jazz. Preparo la cena. Con ustedes, Aftermath. So here I shall remain. Here, somewhere in the aftermath of bliss, abounding with time. my hands of the words you said, there for me to bear and for you to forget. Your road is set. I will have you know, you reap what you sow. You sleep, you will fall just as I. Foolishly trusting a lie, broken and sprung on the floor, finding that love is no more. Swan Lake, thank you so much. Thank you. Bueno, pues hasta aquí Canción que me ropa. Nos vamos con la formación Palmera, ojalá mucha. Este último disco se llama Ángeles con las alas rotas y vamos a escuchar el primer tema que da entrada a este gran disco. Se llama Hoy me voy. Pues efectivamente, hoy se va Canción a quemarropa. Vuelve a nuestros diales, vuelve dentro de 7 días que tendrás más Canción a quemarropa. Se despide aquí en los controles y en la voz Héctor Martín. Un saludo. Cada vez que miro atrás siento que pierdo un trozo de mí, se va. Si me vienes a buscar, pregunta el viento. No puedo dejar que me atrape el huracán de viejos recuerdos. Mi alma aprendió a esquiar sobre tu pecho de hielo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hoy me voy pisando fuerte. Oh, oh, oh, oh, oh. Hoy me voy sobre la nieve. Oh, oh, oh, oh, oh. Hoy me voy que nadie espere. Oh, oh, oh, oh, oh. Hoy me voy, el mundo se pierde. Thank you.